Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. ¿Y se acuerda que habíamos quedado con pendiente con el asombro de Zulema Madei, de María Zulema Madei? Recuerdo. Bueno, y acá nos estamos dando cuenta más o menos por dónde viene el asombro, pero ahora ella lo define así. Escuche. Cuando fue más grande, mi mamá decía, no, parece ser que ahora hasta los 12 años, bueno, esta historia siguió siempre, que Alfredo tenía un soplo al corazón, que no sé, que tenía no sé qué. Bueno, la cuestión es que Alfredo nunca se ataba a las normas, o sea, él salía, tomaba, fumaba, porque la idea era como que él iba a morirse muy joven porque había nacido con un problema. La verdad, eso siempre me asombró, porque nunca conocí una persona a la cual yo pudiera calificar de genio. Porque Alfredo era un genio. Alfredo sabía tocar todos los instrumentos. Sabía cantar como los dioses. Es la única vez en mi vida que pude cantar en un coro que armamos con una barra de vagos en el Nido, que era un lugar donde vivían un montón de amigos míos santafesinos. Y es porque todos ellos vinieron a Rosario que yo vine también a estudiar aquí. La verdad, eso siempre me asombró, porque nunca conocí una persona a la cual yo pudiera calificar de genio. Porque Alfredo era un genio. Alfredo sabía tocar todos los instrumentos. Sabía cantar como los dioses. Es la única vez en mi vida que pude cantar en un coro que armamos con una barra de vagos en el Nido, que era un lugar donde vivían un montón de amigos míos santafesinos. Y es porque todos ellos vinieron a Rosario que yo vine también a estudiar aquí. Pero Alfredo, aparte de ser un genio, que sabía dibujar como los dioses, pintar como los dioses, que una cosa extraordinaria, era un tipo generoso, muy, muy generoso. Yo logré, ya te digo, cantar en un coro, cantaba con él también. Y me ayudó muchísimo en algunos momentos en la Facultad de Arquitectura. Él era más vago que yo, debo confesar, porque él entró antes a la facultad y terminó después. Pero yo pasé por varios periodos donde me quedaba frente a la hoja en blanco. Es algo que entre los estudiantes de arquitectura le llamamos el síntoma de la hoja en blanco. Que vos agarrás el lápiz y ahora qué tengo que hacer, no puedo hacer nada. Estaba la hoja en blanco. Y Alfredo me enseñó, yo no te puedo explicar cómo, pero me enseñó, me dijo, vos agarrás el lápiz y agarrás la hoja por abajo o por arriba y empezá a dibujar. Empecé a dibujar, empecé a hacer una perspectiva, empecé a hacer lo que se te ocurra, empecé a dibujar. Y bueno, yo me saqué de encima el tema de la hoja en blanco. Y aprendí a dibujar. Y aprendí a dibujar muy bien. Para mí es una persona que siempre respeté sus juicios estéticos. En los últimos años me comunicaba a veces por internet o por mail. Pero la idea que yo tengo de él es haber conocido a un genio y muy afectuoso y compartir con sus amigos sus saberes y además tener la capacidad y la generosidad de poder dar esos saberes en los momentos justísimos, justos. Alfredo era un tipo muy especial, muy especial. Pero hay cosas que muchos de ustedes a lo mejor no conocen, que él escribía poesía, escribía muy bien, jugaba muy bien con las palabras y daba en una frase unas imágenes preciosas. Recuerdo que el día que murió Pablo Neruda, pasó por casa, tocó el timbre, y bueno, mi casa era su casa porque él es padrino de Natalia, mi hija. Un lápiz, un papel, un lápiz, un papel. Y se sentó y se puso a escribir. Y vos sabés que lo busqué para leértelo y no lo encontré. Y escribió algo que empezaba así: tengo un dolor de pájaros de alas destrozadas. Tengo un dolor de pájaros de alas destrozadas y una angustia urticante que me sube por las raíces plantares de mi tierra americana hasta enlazarse en manos oprimiendo mi garganta. Yo que te vi crecer coloso en tu generosa humildad de hombre, yo que en las noches estrelladas soñaba con las estrellas y las olas fabricando lucecitas de agua entre las rocas. Yo que sé de tu cantar ardiente, de tu amor por el mar y por los árboles. Yo que te vi escribir nidos de palabras para que nos cantrinos en cada primavera. Yo que te vi estremecer ante el sol cada mañana y que te vi cambiar el paso para no pisar tu sombra en la vereda. ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo saber que ya no estás entre nosotros, Pablo? Y sí, era un genio, como dice Zulema. Este poema que acabamos de escuchar en la voz de Carlos Caruso nos da cuenta de ello, bellísimo. Vamos a seguir escuchando a otras y otros. Bueno, recordar a Alfredo en este día en que uno se está tratando de poner en onda con todo lo que nos pasa en el país, en el mundo. Es siempre un bálsamo, porque Alfredo, además de ser un gran actor, un enorme actor nacional, recordemos que fue de los que obtuvo el premio Podestá, de la Asociación Argentina de Actores. Recordar este nombre, a este enorme actor es siempre sinónimo de excelencia, de disciplina, de talento. Nosotros los que tuvimos la suerte de ser grandes amigos de él, una banda éramos, lo recordaremos con todo nuestro corazón, con ese corazón que él nos entregó cada momento de su vida. Alfredo estará siempre con nosotros. Alfredo estará con su público y con nosotros, con sus amigos. Yo tuve la suerte de trabajar con él bastante y de estar con él hasta casi hasta el último momento en que él ya no estuvo en este mundo. Así que, Cristian, yo quiero recordarlo con una sonrisa hoy que me cuesta sacar. Pero bueno, su enorme corazón me transmite la sonrisa, aunque sea complicado. Gracias por pedirme este recuerdo. Chao. Lo quiero mucho, Alfredo, y para mí es una figura presente permanentemente. Cuando de pronto tengo alguna dificultad para expresarme o dificultad para escribir o para pintar o para hacer algo que me interesa mucho, como me interesa tanto la escritura, la pintura y en general me interesan los destinos del ser humano, me interesa el teatro, me interesa el cine, me interesan las artes. Siempre pienso que él fue uno de los grandes formadores en mi vida de toda esa fuerza para poder no solamente disfrutar como espectadora, sino poder estar en el mundo de los que podemos hacer algo dentro de esos campos que amamos tanto. Y te agradezco a vos muchísimo, Cristian, haberme permitido dejar un poquitito la idea de lo que fue Alfredo en mi vida. Un beso para todos. Acabamos de escuchar otra parte de lo que nos relata Zulema y al señor Lauro Campos. Sí, lo de Zulema no termina acá, pero antes de eso, contar que nos comunicamos con Oscar Anémola, el hijo de Alfredo, y nos dice: muchas gracias por los saludos. Sin dudas, el teatro para mi papá fue su vida. Tan así que cuando no pudo actuar más, porque no podía recordar los textos, comenzó su lenta agonía, que terminó hoy. Esas son palabras de Oscar Anémola, al cual y a su familia entera le damos un fuerte abrazo, y va para ellos este homenaje. Y para ellos, su familia, queremos que escuchen algo que cuenta Zulema de una anécdota familiar, del contexto familiar de Alfredo, para entender un poquito más. Lo escuchamos. Y tengo un gran recuerdo de toda la familia Yusá, toda, porque el hermano de Alfredo también era director de coros. Y ellos tenían una casa muy grande. Un fin de año que fui a pasarlo a Santa Fe, después de las 12 de la noche, tenía la costumbre de ir a ver amigos. Y me fui a casa de los Yusá a saludarlos. Bueno, tengo una escena en mi cabeza que no la puedo olvidar mientras viva. Eran dos patios enormes, con aproximadamente unas 100, 120 personas, eran todos los Yusá, todos tocando música, todos tenían un instrumento en la mano. Fue una cosa de locos, de loco. Ojalá la pudiera filmar, pero te la transmito porque es una imagen hermosísima, hermosísima en una noche. Una noche muy cálida de Santa Fe Capital, con 120 Yusá, todos tocando instrumentos. Increíble, increíble. Es como una de Custurica, ¿viste? Cuando en Underground se van dentro de la isla tocando todo. Bueno, esa imagen tengo. No logro acordarme qué tocaban, pero tocaban todos juntos. Una cosa de locos, ¿entendés? De locos. Alfredo era un genio. Evidentemente, Alfredo era una fiesta. ¿Vamos a agradecer? Agradecemos a Carlos García, Carlos Caruso, Lauro Campos, Hugo Marín, Clide Telo, Omar Tiberti, María Zulema Amadei, Marita Vita, Quique de María y la colaboración de Daniel Feliu. Vamos cerrando este homenaje, pequeño homenaje para un tamaño impresionante de persona y artista. Nos vamos a despedir con un texto de Alfredo en la voz de Carlos Caruso y Clide Telo. Este ha sido el homenaje a Alfredo Anémola de Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, 12 de septiembre del 2020. Cuando llegue la hora final. Cuando llegue la hora final. La de la partida definitiva. No me llores. No me llores. Las lágrimas son para las cosas que no se han disfrutado. Solo te pido que abras una botella de champán. Una botella de champán. Y que la alegría desborde las copas. Brinden por mí. Brinden por mí. Con una sonrisa en los labios. Y tal vez con algo de música de fondo. Sabiendo que pasé y que en el camino, mi camino, coseché amigos, que el sol me deslumbró. Me deslumbró y que la lluvia fue mi amiga. que no tengo rencores. No tengo rencores. Que llevo mi alma saturada de amor. 1994. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredo Anémola. Alfredito Yusa. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. En el Te Desafío de hoy, Eduardo Ceballos. ¿Cómo va? Buenas tardes. El mensaje este tiene que ver con la respuesta o la invitación de ustedes en cuanto a Te Desafío. Lo que dice en el otro audio Gisela, sí, es exactamente eso. Hablamos mucho de nosotros mismos. Pero también creo lo otro, es decir, es imposible hablar de uno mismo sin tener que lindar, sin tener que tocar lo que es la historia del teatro independiente rosarino y de quienes ocupaban en ese momento el espacio de la docencia. Y que tiene que ver con la historia, decía, porque creo que es eso. Al fin de la década del 60, no había literalmente hablando escuelas ni cursos de teatro que sean sistematizados para conocer parte de la historia del teatro nacional, universal, métodos de actuación. Si mal no me acuerdo, había un libro que en ese momento marcó mucha presencia, que fue el de Stanislavski, Formación de un actor. Entonces, al no haber ninguna escuela sistematizada en su enseñanza, la mayoría eran todos autodidactas. Los grupos de teatro estaban individualizados por los actores que la componían. Y cada grupo, cada integrante de cada grupo, tenía realmente un estado de presencialidad, de territorio, de pertenencia. Entonces más o menos estaban identificados en ese aspecto. Por un lado, Neto Zapata con Arteón, Héctor Barreiros en Empleo de Comercio con el grupo Aquelarre. Después había otro grupo que estaba frente al Teatro El Olimpo, Corrientes, antes de llegar a Mendoza, que también tenía su presencia grupalmente. Pero después podemos hablar del Normal 2, donde estaba Ernesta Robertacho, una periodista que dirigía, mujer grande. Después, por otro lado, en otra línea, estaba Susana Olivé, Aletas de Silva, que tenía otro estilo. Después, por otro lado, estaba con su taller, al decir de hoy en día, Mirko Buchín. Mirko Buchín y un hecho fundacional que lo hizo un amigo del arte cuando creó Meridiano 61. Mimi Ansaldi, Carlos Caruso, Alfredo Anémola, estaban ahí. Después apareció Teatrica. Pepe Costa estaba en el ruedo, mucha presencia en el medio teatral rosarino, mucha presencia. Él fue, si no me equivoco, él fue el que trajo a Grotowski en el 69 a la Argentina, que creo que los seminarios esos los habían dado en Córdoba. El tema es que yo creo que la formación de muchos actores rosarinos, sin haber estado en la escuela hasta el 86, era fundamentalmente viendo teatro. Entonces toda esta gente que nombré recién, realmente daban una clase de actuación arriba del escenario. Pero también estaba Gustavo Borelli, que era un ejemplo clarísimo en cuanto a la construcción de personajes. Muy capaz, muy histriónico, muy insoportable, muy insoportable. Pero tenía esa capacidad y después de haber trabajado en Buenos Aires. Y también lo que había, me parece a mí en ese momento, que también te enseñaba, por un lado, era hacer un teatro que se llamaba que no era comprometido, porque no tenía ninguna inclinación ideológica. Porque aquel que tenía una inclinación ideológica clara tenía prácticamente su grupo. Es decir, en el caso de, de Néstor Zapata y Arteón, no hay duda, línea del peronismo. Héctor Barreiro en empleado de comercio, tampoco hay duda porque es la línea socialista. Con aquel momento que era secretario general del gremio de empleado de comercio. Entonces, literalmente uno iba viendo y ahí iba aprendiendo. Porque yo creo que también muchos actores, por ejemplo, o actrices, no daban puntualmente, literalmente, un curso de teatro. No existía el nombre de taller de teatro en ese momento. Pero no lo daban porque ellos no se consideraban docentes. Sin embargo, la forma de actuar, la forma de construir un personaje para una obra, realmente era una clase de actuación. Entonces yo creo que mucha gente se formó de esa manera. Y eso fue, digamos, hasta el año 86, cuando ya entrábamos en la democracia, que entonces Pepe Costa, en su vínculo con Patricio Esteves, si mal no me acuerdo se llamaba, y era, no me acuerdo si era secretario de Cultura o era director de Cultura a nivel nacional, ¿no? Porque estaba con Alfonsín, obviamente. Y Pepe tenía ese vínculo radical. Entonces ahí logró gestión mediante, logró traer la escuela de teatro a Rosario, año 86. Y lo que estaba funcionando en ese momento era la escuela de títeres, que estaba ahí arriba en planta alta de Mitre y Córdoba, y que en ese momento estaba dirigida la rectoría de la escuela tenía toda la ideología del gobierno militar que estábamos saliendo. Y entonces, bueno, Pepe logró eso y como el teatro de títeres sería una rama del teatro, el que tenía que ser rector de la escuela tenía que ser profesional de teatro. Y así fue que se fue acomodando todo ahí. Ahora, los primeros docentes, esto también lo dije la vez pasada, los primeros docentes, por lo menos lo que yo me acuerdo, eran toda gente del teatro independiente, porque estaba David Edri, Alfredo Némula, Aldo Yatib, Clyde Tello, Naum Kras, toda gente de teatro. Y para mí, el comentario en ese aspecto es, bueno, la primer camada de actores que salió de Rosario, de la Escuela de Teatro y Títeres, son lo que estoy nombrando, que le dieron clase a toda esa gente los 4 años. Después empezó a modificar. Después no quedaron todos, ¿no? Porque creo que quienes siguieron en adelante, en Naum Kras, Clyde Tello, y me parece que nadie más. Y ahí ya se empezó a abrir otra beta de teatro, porque ya era sistematizado todo, se desarrollaba las materias como música, que estaba Carlos Castro, después estaba la parte de expresión corporal, estaba la parte de literatura, estaba historia de teatro, historia del arte, con las carreras que se mantienen todavía en cuanto a actuación, a títere, a dirección y a docencia. Que en ese movimiento ahí nos sumamos mucho. Después lo que me parece a mí que merece un capítulo aparte, pero porque abrió, por decirlo de alguna forma, abrió mucho la cabeza, y fue cuando vino en el 86, creo que fue, que vino Eugenio Barba a la Argentina, a Buenos Aires, con el Odín Teatro. Bueno, eso fue pero una cosa deslumbrante realmente. Le abrió la cabeza a todo lo que les interesaba, renovarse, actualizarse. O, si no actualizarse, por lo menos ver otra línea como posibilidad de teatro. Y Eugenio Barba hacía el teatro antropológico. Por eso una de las puestas que trajo, dos puestas. Una de ellas era en donde la dramaturgia había hecho una mixtura con lenguas desde el comienzo de la vida. Porque estaba el griego, el arameo, estaba el de Israel, Rusia, 6 personajes que cada uno habla una lengua distinta. Entonces era un teatro de sensaciones, porque era imposible no sentir algo viendo ese trabajo. ¿Y cómo habría estado ubicado Eugenio Barba en el ambiente teatral? Que para armar la obra, el montaje que terminé de comentar, en donde había una mixtura de lenguas, hizo levantar toda la platea del Teatro Cervantes y levantaron toda la butaca y armó ahí todo una especie de como si fuese un reñidero, como si fuese una carpa de circo, sin el techo, pero una carpa de circo, porque era lona y adentro lo que había eran dos gradas, que los actores se manejaban ahí, se manejaban en una superficie que era no más ancho que lo que es un tablón común, y con una extensión más o menos de 8 metros, calculo, apoyado sobre caballetes, y esa era la puesta en escena, y ahí los actores iban, venían, saltaban. Bueno, esa fue una apertura de cabeza increíble. Y también traía el otro espectáculo, El Casamiento con Dios. Eso era en homenaje a... Era un bailarín ruso, Nijinsky, que terminó su vida en un psiquiátrico y con camisa de fuerza. Y llegó a ese punto, a ese extremo, porque él cada vez que bailaba, que hacía una función, creía que se casaba con Dios. Y eso lo mantuvo durante toda su carrera, pero hasta un momento que le hizo track y ese pensamiento, esa invocación, tuvo otro camino que fue este, terminar en un psiquiátrico con una camisa de fuerza. O sea que todos, me parece que han aprendido de todos, porque también enseñaban, digamos, contando anécdotas, por lo menos aquel que quería aprender, le prestaba atención a lo que es una anécdota y siempre sacaba un aprendizaje de ahí. Y era gente conocida en Rosario, buenos actores, buenas actrices. Faltó después, como detalle, nada más y nada menos, que se mantuvieran esas presencias en la carrera de teatro de la escuela. Porque después, cuando empezaron a salir las primeras camadas de docentes y todo eso, ya lo otro... No se le prestó atención, entonces medio como que lo iban corriendo. Pero ese era un buen capital artístico, indudablemente. Lo que a mí me parece potable y positivo es que haya habido realmente, y creo que la sigue habiendo de otra manera, pero la sigue habiendo, la construcción de una historia que yo creo que en pocos lugares se ha dado esto. Y tanta gente haciendo y reconocidos, porque sabemos que hay, en esta época hay gente, por ejemplo, o espectadores que no van a ver teatro local, van a los teatros grandes y a ver las compañías que vienen de afuera. En aquel momento venía compañía de afuera, pero se veía el Teatro Rosarino, absolutamente se veía. Bueno, esto que decía también de los talleres hoy en día y antes era en la escuela. David Ederi tenía también su escuela de teatro pegado al Rich en San Juan 1021, que desapareció el edificio y la numeración, pero él tenía su escuela ahí de formación actoral. Pero claro, eran formaciones que ayudó mucho y sirvió un montón, pero claro, las clases a lo mejor eran una o dos veces por semana a lo sumo, entonces no tenía nunca una carga horaria como lo tiene una escuela, digo, para sumar materias, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Sí, Rosario ha sido muy, muy, muy fuerte en ese aspecto, en esos semilleros de teatro. Había también era muy fuerte también, estoy hablando de los gremiales, de la Asociación Argentina de Actores, era muy fuerte la presencia del gremio en aquellos momentos. Las asambleas eran kilométricas y muchas asambleas manipuladas. Había un director de teatro que fue muy conocido porque trabajó en Buenos Aires, dirigió, qué sé yo, a Pinti, a Halcón, a Norma Leandro, que fue el creador también de la comedia cordobesa, que se llamó Eugenio Filippelli. Después había otro actor también que recorrió un montón. Estoy comentando lo que eran las asambleas de la Asociación Argentina de Actores, ¿no? Digo, a voto cantado, y se terminaba a las 4 de la mañana. Entonces, más de un momento, era muy manipulada realmente por los que querían que ganara. Y también Emilio Lesky. Emilio Lesky era un personaje en la asamblea, porque, vamos a suponer, el grupo que quería ganar tenía como consigna eso, poniendo palo en la rueda todo el tiempo. Entonces, cuando había un orador que más o menos se notaba de que iba cautivando al público, saltaba Emilio Lesky y decía moción de orden, y se cortaba y vuelta a empezar. Y entonces, claro, llegaba una hora que los actores se iban ya, y se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana los que querían ganar la lista, porque entonces en el momento de votar eran todos el mismo palo. Eso era kilométrico. Bueno, más o menos esa referencia, sin hablar de mí, pero lo que dije, eso tengo y para mí es así. Muchos actores rosarinos se han formado con las viejas camadas de docentes que enseñaban viendo una función. Por eso también estaba el mote ese de que, bueno, ver teatro también es una forma de aprender. Por lo que dije antes, que con un día para dar una clase de una hora y media a dos, un día a la semana no ves casi nada. Pero bueno, y ahí llegamos a lo que es hoy. Bueno, espero que sirva. Y fue un placer, por lo menos un recorrido para refrescar la memoria. Un abrazo fuertísimo y seguimos en contacto. Si hay algo que lo caracteriza a Eduardo, es un tipo que sabe cumplir las consignas. Perfectamente cumplida la consigna del te desafío por el señor Eduardo Ceballos. No, impresionante. Aparte no casi no hablo de él y nos hizo un recorrido impresionante. Sí, un panorama completísimo por el teatro rosarino. Bueno, tuvimos la suerte los dos de trabajar con Eduardo en distintas épocas. Yo en el año 95 me dirigió por primera vez Eduardo en una versión hermosa del Conventillo de la Paloma, donde fui payaso. ¿Usted me está hablando de usted? Sí, fui payaso. ¿Usted me está hablando de usted? Sí, le después digo. de esta cátedra de te desafío que dio el señor Eduardo Ceballos, ¿usted osa hablar de usted? No, digo que actué con él en una hermosa versión del Conventillo de la Paloma en un homenaje al circo criollo y trabajando todos desde la clave del payaso. Mire usted, bueno, yo también trabajé con Eduardo Ceballos en el Conventillo de la Paloma también, pero años más acá, porque yo soy más joven que usted. Exactamente, así que bueno, una alegría haberlo tenido a Eduardo, que dedica este tema a una persona muy especial, muy querida por él. Gracias, Edu. El tema es Adiós Nonino y se lo dedico a mi hijo Martín. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa: payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa, sí, en la producción Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. ¿Quién les habla? Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. Ah, sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.